a Alpha Lyra con The Infinite Earth del material Street Fighter EX, publicada por Capcom y Pony Canyon en Japón. Es el turno ahora de Digimati, que nos interpreta Simon Stone, melodía publicada en Castlevania 2. Ozono, música experimental. Yeah. Esto fue de Castlevania 2. Escuchamos la remasterización de Digimatic llamada Simon Stone. Continuamos ahora con Destiny y Psycho, con esto que se titula Dragon's Prayer, obtenida del álbum Chrono Cross. Ozono, electroacústica. Del álbum Chrono Cross escuchamos a Destiny y a Psycho con la melodía Dragon's Prayer, y a continuación escucharemos a la Neo Sun Orchestra ejecutando una pieza del material Kino Fighters 96 titulada Rumbling on the City. We'll be right back. Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Hemos escuchado a la Neo Son Orchestra con la melodía Rumbling on the City del álbum Kingdom Fighters 96, Arranged Soundtrack. Cerraremos esta emisión de Ozono con otra melodía de la Neo Son Orchestra. La siguiente se titula Jungle Bouncer, obtenida de Kingdom Fighters 94.